momento que la verdad va a cambiar de la vista, pues es igual hermoso. Tenemos un río de Avilés, pero que depende del gobierno provincial. Entonces, en este sentido, lo hablamos con el gobernador, apenas asumí. Me dijo que lo iba a trabajar y tiene un proyecto, como digo, muy innovador, muy lindo para esa zona, que se está trabajando y que se va a poner en valor dentro del mundo. Mucha la gente, nosotros hemos tratado de acompañar de alguna manera lo que hace al mejoramiento del camping de Rivadavia, que tiene que ver en esa zona. El otro día hicimos las tardecitas de verano, también en un lugar que está en Rivadavia, pero que depende de la provincia, que son los Jardines de Lotería, un lugar magnífico, hermoso, donde la familia pudo disfrutar, donde los vecinos y los sanjuaninos todos se dieron cita y pudimos disfrutar de ese hermoso lugar que está muy lindo. Y bueno, y el otro se está trabajando para llevar esa necesidad que hay de mejora de todo ese Intendente, lugar. Una evaluación después de la inauguración de lo que es el parador. Muy contento, la verdad, mire, se me pone la piel de gallina porque cuando uno hace cosas, la verdad, y la gente se apodera de esas cuestiones y qué es lo que hacemos, quienes hacemos política, quienes tenemos gestión, la verdad que lo que queremos es que las cosas funcionen, ¿no? Y en este sentido tuve la suerte de ir el día sábado, el día domingo, el día lunes, que era feriado, pasé por el parador y era impresionante la cantidad de gente que había, de ciclistas, de deportistas. Me preguntaban incluso los motoqueros, me decían, che, pero este lugar es para los ciclistas nada más, y para nosotros, ¿qué nos va a hacer? Le digo, no, disfruten todo de este lugar, porque la verdad que tiene cuestiones que es para todos los deportistas, ¿no? Por ejemplo, ustedes vieron que pueden tocar un botón y sale agua de los bebederos, para que la gente que sale a hacer deporte pueda cargar su caramañola, su camelback, pueda cargar lo que necesite para realmente tener una hidratación mientras hacen deporte. ¿Qué otra obra importante se viene en este año, su segundo año? Bueno, les contesto a los dos. La verdad que las obras, nosotros prometimos pocas cosas en campaña, las vamos cumpliendo de a poco. El portal del ciclismo era una cuestión que habíamos prometido, las pequeñas obras barriales era otro tema que habíamos prometido. ¿Qué es lo que quiere cada vecino en la puerta de su casa, de su barrio, de su villa? Obras que son pequeñas pero que realmente le cambian la vida a los vecinos. Y en este sentido vamos a continuar con las pequeñas obras barriales. Tenemos apostado 5 cuadrillas en cada una de las comunas para que vayan haciendo obritas a lo largo y ancho del departamento. Usted hoy recorre el departamento de Rivadavia y va a ver que está en obra permanentemente. Que es una obra más pequeña, otra más grande, pero permanentemente en obra. Eso trae progreso, trae mejora, mejora la calidad de vida de la gente. Y a eso venimos, ¿no? Pero estamos con las pequeñas obras barriales y como obra grande vamos a hacer el polideportivo, el playón polideportivo del barrio Jardín Policial. Este año tenemos programado hacer una pista de atletismo en el espacio limítrofe, que linda, entre el barrio CGT y en la Tania 17, un baldío que hay hace muchos años, que la verdad que da más o menos la característica para que pueda haber una pista de atletismo en esa zona, así que son cuestiones importantes que tenemos programadas, también con las cuestiones de bacheo, que tenemos 2 cuadrillas de bacheo permanente, una de Libertador hacia el norte, la otra de Libertador hacia el sur, con el mejoramiento de luminarias, y en lo que hace a distintas áreas también seguimos trabajando permanentemente. Intendente, asumió el nuevo Secretario de Seguridad, ayer se entregaron movilidades, ¿hay alguna reunión con ellos para planificar más seguridad en el departamento? Bueno, Enrique es un amigo, la verdad, el Secretario de Seguridad, Enrique Delgado, es un amigo con el que venimos trabajando juntos hace muchísimo, de cuando estuvo en el servicio penitenciario. Una de las primeras acciones que tuvimos fue el mejoramiento de todos los rodados que estaban en desuso, la bicicleta, ustedes recordarán, el servicio penitenciario puso la mano de obra, nosotros los materiales, pudimos recuperar 15 bicicletas, esas se volcaron a la prevención comunal, están recorriendo las calles permanentemente y venimos articulando y trabajando en conjunto, permanentemente estamos trabajando, lo venimos haciendo desde que asumimos, articulando con las distintas áreas de la cartera de gobierno y permanentemente estamos en contacto con el jefe de policía también, tenemos conversaciones a diario para mejorar algunas cuestiones que por ahí hacen falta, siempre encontramos respuestas, siempre, ahora estamos muy contentos obviamente porque se ha podido dotar de recursos de rodados, digo de motos, de vehículos, de pistolas, digo de equipamiento que realmente la fuerza necesita para poder hacer mejor su trabajo, ¿no?